Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Muy buenas tardes. Por favor, ¿me podrías decir tu nombre completo? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Y cuál es tu profesión? Bueno, mi nombre completo es Grace Catherine San Juan Mena. Tengo 14 años, vivo en La Tagua. Mi profesión es ser estudiante. ¿Y cómo te describirías como persona? Yo me describiría una persona colaboradora. Me gusta mucho lo que es la parte de ayudar hacia las personas que están mal. Y realmente tengo una personalidad seria, pero realmente soy feliz. Y cuéntame, ¿por qué te gusta vivir en La Tagua? A mí me gusta vivir en La Tagua porque es un espacio donde no hay peligro. Tú sales a la calle, nadie te pone en problemas y es muy chévere. Sí, hay amistades pues que uno ya distingue de hace tiempo y no me parece aburrido. ¿Qué entiendes por renovación de territorio? Yo entiendo que es cambiar un espacio donde no esté adecuado por utilizarlo, para cambiar cosas que no son necesarias y cambiar cosas que sean para utilizar. ¿Y cómo crees que le aportas a la paz desde tu vida cotidiana? Dando ejemplo de cómo soy como persona y cambiar la mentalidad de personas que tienen una mentalidad negativa. ¿Y cómo sería tu mensaje para seguir construyendo la paz? Mi mensaje sería no dejar el mañana por el hoy y pensar siempre positivo. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.